blanca se refugia tras las mangas del desánimo, escupiendo pánico por sus fauces de asesino sádico. Espíritu burlón que agoniza en su propia paradoja, pero si me ves con un micro y una cinta, desaloja. El samurái engañado que envenena con su shuriken, te lo lanza al cuello desde la cola del Inem. No soy real, si real es tu mundo. Yo paso de lo profundo a lo banal en cuestión de segundos. Puede que sea el patito feo, la abominación de la catedral, pero yo empecé a tejer sudaderas con capucha y sin dedal, y a correr el tour en un triciclo de plástico. Tú eres real, me dice, mastigando un chicle, veo tu sarro. No me laves de África mientras destripas el cigarro, porque África es el polen que fumas y las zapatillas que manchas de barro. África es el jarrón chino que el brazo del progreso arrojó al suelo. Irak es la puta con sida que la alianza se tiró a pelo. Yo os traigo la lluvia que cae a gusto de todos. El dado por muerto que vale por dos, el método, el protocolo. No quiero oír más quejas, ni versiones de canciones viejas, ni desentrañar los viejos pasajes que la vida nos deja. Solo déjenme emerger y dejar estas palabras como referéndum. Humanidad de mierda, clasificada por currículums. Estoy libre de cargos, pero en libertad condicional. Un doble mortal y otro paso más en la espiral. Cargo el rifle como chacal, vosotros la Biblia como Santa Teresa. Sois tan reales como una película porno japonesa. La mano traviesa, atraviesa los cuadros de este folio, inidentificable en un eneagrama con mi puto repertorio. Testimonio de locos, pero puedo adaptarme al monopolio. Solo tengo que vendar mis ojos, exponer mi dinero y unirme al jolgorio. Sigue tachándome de real, pero demuéstramelo en la práctica. Vas a tener que sudar litros de tinta para superar mi hándica. Tú eres como el vendedor ambulante bajo de tirantes y sombrero, que me quiere vender botellas de jarabe diciendo que es crece pelo y no cuela. ¿Crees que somos gilipollas? Flotamos como claraboyas en este río de mierda que nos arrolla. La realidad es el pesimismo plasmado en medio vaso. La realidad es que ponen la MTV, ves a Eminem haciendo el payaso. Paseo por la crin de Pegaso, me enredo, voy a mi paso. La realidad es que no puedes hacer nada cuando te señala el fracaso. Hace tiempo me indujo a gastar tinta. Tras quebraderos de cerebro grabamos la primera cinta. Ilusión sin medios, pero fluye. Tú eres real, me dices desde tu estudio. Jodidos por amor, cogimos el boli como una novia. Nada más en la mente que una nueva historia. Os lo juro, el rap casi llega a la obsesión. Aunque sabemos que con esto no haremos nuestro primer millón. Selmo, más que un nombre, es filosofía. Demasiadas formas, solo vale una vía. Realmente no me motiva a escribir con alegría. Debo estar muerto, las malvas ya crían. En mi mente hay poesías que ni siquiera escribo. Pensamiento retorcido, víctima de lo que percibo. ¿Soy un artista o un puto charlatán? Soy una persona, ¿qué coño? Tiemblo como un flan. Estamos abocados a la muerte y me mareo. Por más que tú y tu grupo tengáis las mejores bases, somos iguales. Yo cago, sudo y meo. Tú eres real, dices, copiando frases. Se me pasa, me escribo otro tema, otra guasa. Me río del mundo, porque el mundo me traspasa. Yo solo sé que en el rap no existe un dueño. Tú eres real, me dices, del valle de los sueños. A las cuestas arriba es fácil ponerle frenos. Y a los que suben llenar cantimploras con veneno, con críticas que no pretenden más que la burla. Una cosa es escribir un tema y otra hablar como una puta. Al final del trayecto solo me queda una duda. Es ver quién cojones me prestó su ayuda. En este lago del rap no se sabe quién es sincero. Tú eres real, me dices, rapero.